11:06 de la mañana, lo prometido es deuda. Como para contextualizar un poco qué es lo que va a pasar ahora en la radio, mañana 7 de octubre se cumplen 2 años del inicio de la actual guerra contra la Franja de Gaza, desencadenada por un ataque de Hamás dentro del territorio. A lo largo de estos 2 años, las fuerzas militares israelíes han arrasado con todo el territorio de Gaza, que ya se encontraba en condiciones difíciles justamente por la ocupación y bloqueo israelí. La guerra, entre comillas, es totalmente desigual entre un poderoso ejército de ocupación y las organizaciones armadas de resistencia del enclave palestino. Israel ha matado a decenas de miles de personas civiles, ha destruido hospitales y escuelas, ha ordenado el desplazamiento de la población y luego ha bombardeado los lugares donde se concentraban las personas refugiadas, ha cortado drásticamente el ingreso de alimentos, agua, combustible y suministros médicos a Gaza, provocando un estado de hambruna que llega a la muerte por inanición. Eso es terrible. Ha atacado y echado a las principales organizaciones humanitarias que operaban en la zona y ha habilitado centros de distribución de comida donde también se dispara a la gente. Hoy en Gaza la gente está muriendo de hambre, de bala, de falta de atención médica. Frente a esta situación crecen las denuncias de genocidio y el repudio internacional. Israel justifica sus actos hablando de la defensa de su población y de la gente judía de todo el mundo, pero no se trata de eso. Cada vez más claro queda que no se trata de defensa ni de postergarse ni de protegerse del antisemitismo, sino de un país colonialista que quiere expandir su territorio a través de un sistema de supremacía étnica. En todo el mundo, referentes y organizaciones judías alzan la voz para decir: esto no nos representa, no en nuestro nombre. Los mismos dicen las movilizaciones que rechazan el apoyo de sus gobiernos a Israel, en particular con la venta de armas que permiten a Israel seguir atacando. También crece la oposición dentro de Israel y la cantidad de jóvenes que se niegan a servir al ejército. En este contexto, diferentes organizaciones lanzaron la Flotilla Global Sumud, una iniciativa de solidaridad con el pueblo palestino. Más de 50 embarcaciones que zarparon de diferentes lugares rumbo a Gaza, cargadas con ayuda humanitaria. Al igual que sucedió con las anteriores iniciativas de este tipo, la mayor parte de los barcos fueron interceptados por militares israelíes en aguas internacionales. También aquí, felizmente, en Tras la Sierra, vecinos y vecinas se están juntando, movilizados por este genocidio, para hablar sobre el tema. Hoy nos acompañan integrantes de este grupo para compartirnos qué actividades tienen y vienen realizando desde su mirada que nos une entre Gaza y Tras la Sierra. Estamos acá con, no, tírame los nombres porque se me fueron de tanta lectura. Ernesto Arce, perdón, Eliana y Javier, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Y estamos ahí compungidos por todo este tema y bueno, los convocamos acá para charlar sobre esto justamente. No sé si nos pueden tirar una mirada, ¿cómo se empezaron a juntar? ¿Qué actividades vienen realizando, por ejemplo, el grupo? Bueno, sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. En principio, muchas gracias por el espacio. Yo puedo contar, bueno, cómo yo llegué particularmente, o sea, yo y Javier llegamos a partir de una convocatoria de un flyer. A partir de ahí conocimos a Ernesto y otros chicos de Dolores del Frente de Izquierda que están activando. Y bueno, la idea nuestra, más que nada, después hay otro grupo, Tras la Sierra por Palestina, que lo pueden buscar en Instagram. La idea, digamos, nuestra, más que nada, es sobre todo visibilizar el tema. O sea, sentimos que quizás acá sentimos como que el tema nos pasa muy lejos o estamos medio desconectados. Entonces, la necesidad de visibilizar eso, visibilizar lo que está pasando, comunicarlo a la sociedad de acá, de Tras la Sierra. No sé, cada uno desde su lugar, desde sus posibilidades. Nosotros hemos convocado en Dolores distintas manifestaciones en torno al tema, donde, bueno, la idea es esto, comunicar. Hemos hecho volantes, hemos hecho un blog donde también subimos información, porque, bueno, es esto, ¿no? Es un tema amplio, puede ser por ahí resultar difícil encontrar información fidedigna. Lo primero que a mí me gustaría como aclarar al respecto es que esto no es ni una guerra ni un conflicto armado. Esto se trata de un genocidio, ¿sí? Como efectivamente hace poco han reconocido expertos de la ONU, ¿no? Les tomó un poco de tiempo, ¿no? 2 años reconocer tantito, esto, sí. Que para la mayoría de nosotros desde el minuto cero fue algo muy alevoso y evidente, porque cuando no se trata de un conflicto armado, porque no hay, digamos, dos fuerzas militares que se estén enfrentando en este momento, lo que hay es la fuerza militar, la CFDI, el Ejército de Israel, bombardeando sistemáticamente, lo cual hace que esto constituya un crimen de lesa humanidad, bombardeando sistemáticamente a población civil, entre las cuales, por supuesto, hay mujeres, niños, hombres, ancianos, muchos de los cuales están, han quedado tullidos por los bombardeos. Son personas que no están en condición de desplazarse, que no tienen los recursos, y se les exige continuamente que sean desplazados dentro de la franja, que se muevan de un lugar a otro, y la mayoría de las personas no pueden moverse, no tienen los recursos, no hay combustible, no hay agua, no hay alimentos. Hay un bloqueo intensificado de Israel que impide la llegada de ayuda humanitaria. Por lo cual, bueno, se tuvo que movilizar la flotilla, ¿no? Que es una de las tantas iniciativas, no es la primera. Siempre se ha intentado llegar por mar con ayuda humanitaria para romper el bloqueo de Israel. Y muchas veces han sido interceptados los barcos, e inclusive en una ocasión mataron a 10 tripulantes turcos que llevaban ayuda humanitaria. Entonces, bueno, hay una, digamos, como criminalización del que intenta ayudar, o sea, criminalización de la protesta, criminalización del que intenta acercar algún tipo de ayuda, criminalización de los médicos, criminalización de los periodistas también, o sea, de los que intentan informar, ¿sí? Hay una serie de cuestiones acá que están pasando que son, bastante graves. Yo quería leer algunas, y con esto ya paso la palabra, algunas declaraciones, o sea, porque uno también dice que, no solo porque lo diga la ONU, o sea, pero porque uno dice que esto es un genocidio. Bueno, porque existen objetivos declarados e implícitos. Y voy a leer algunas declaraciones de ministros y militares actuales en Israel, que dicen, por ejemplo, lo siguiente. Smotrich, ministro de Finanzas, propuso permitir que 2 millones de civiles en Gaza mueran de hambre, como una propuesta política, si eso facilita el retorno de los rehenes, describiendo esta medida como justificada y moral. Llegó a negar la existencia misma del pueblo palestino, afirmando que no hay historia ni cultura palestina. Bueno, son declaraciones graves, ¿no? Para un ministro en funciones actualmente, ¿no? Sí. Y esta cuestión de la negación de la historia y de la cultura palestina como un, digamos, intento de borrarlos del mapa, de deshumanizarlos, como decir, no existen, nunca existieron. Son, como dice otro de los ministros, animales humanos. Otro ministro, Ben-Gvir, llegó a defender el accionar de la CFDI en la violación grupal de un prisionero palestino, afirmando que la persecución de los soldados es vergonzosa y que las autoridades deben respaldar a los luchadores, es decir, que los soldados tienen derecho a hacer lo que quieran con los palestinos, violar sus derechos una y otra vez y violarlos a ellos mismos. Perdón, yo sé que estas cosas son violentas de escuchar, pero es la realidad de lo que está pasando. Todo lo que estoy diciendo está documentado, se puede buscar en internet, o sea, no lo estoy inventando, lo pueden encontrar. El ex jefe de inteligencia militar, Aaron Jaliba, afirmó por su parte sobre los palestinos que necesitan una Nakba de vez en cuando para sentir el precio. No importa si son niños, palabras textuales. O sea, no les importa matar niños porque los consideran terroristas o futuros terroristas. O sea, violando todos los derechos, digamos, de la niñez. Y termino con otra declaración más. El ministro de Finanzas, Smotrich, se quejó de la lentitud del proceso de ocupación y exhortó al jefe militar a sitiar y dejar morir de hambre a los palestinos. También tenemos las ideas del ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, quien indicó en noviembre de 2023 que lanzar una bomba nuclear sobre Gaza es una de las posibilidades. O sea, esto lo que hace es verificar una intención de exterminio de limpieza étnica sistemática. Es verdad. Sí. Bueno, Ernesto. Nada, muchas gracias por el espacio. La verdad que es un tema que no es sencillo de tratar porque se combinan muchas cuestiones acá, ¿no? Es decir, por un lado, el desconocimiento la sensibilidad de la gente, de lo que estamos viendo por las redes, porque se ve sobre todo por las redes, y después la carga ideológica, religiosa, política que trae cada uno, que siempre nos pone una especie de filtro o anteojera, ¿no es cierto?, para ir viendo... Más que nada una anteojera. Una anteojera, en muchos casos, sí. Hay mucha gente, entre comillas, que finge demencia, ¿no?, ante lo que pasa, ¿no?, lo niega. Uh-huh. A mí me resulta interesante a veces hacer una comparación para poder bajarlo a tierra, poder lograr que más gente empatice con esto que ocurre, entre comillas, muy lejos, pero que en realidad también nos es muy cercano, por algunas cuestiones que creo que es importante mencionar. Para quienes vivimos en el Valle de Tras la Sierra, la Franja de Gaza tiene más o menos la misma extensión que el Valle de Tras la Sierra, ¿no? La superficie cubierta similar, pero con 2 millones de habitantes. Es decir, una de las zonas del mundo más densamente pobladas, que hace muchos años, décadas, que sufre el bloqueo total por parte de Israel, que es un estado ocupante. No es alguien que estaba ahí y tiene un conflicto con un país vecino. No. Es decir, esto empezó mucho antes del 7 de octubre del 23. Muchísimo antes. Nos tenemos que remontar como mínimo al 47-48. Claro. La creación del Estado de Israel. Con la creación del Estado de Israel, donde hubo sistemáticamente una política de apartheid, de exterminio, de desplazamiento forzado de la población para ocupar un territorio que no les era propio, con la excusa o con el aval, podríamos decirlo así, de un escrito bíblico que les atribuiría esa tierra a las personas de religión judía. Bueno, está muy lejos de ser eso. Claro. Acá lo que hay es un estado de ocupación de la tierra con el fin de tener o lograr un espacio, un enclave, ¿no es cierto?, político y militar de control sobre la región, muy rica en petróleo, en gas, y que siempre ha estado en el medio de las rutas comerciales históricamente. Sí. Entonces, el imperialismo se dio una política aprovechando la situación de horror que se conocía después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a conocer lo que había pasado en lo que conocemos como el Holocausto, donde millones de judíos, gitanos, comunistas, y otras disidencias fueron eliminadas por el nazismo o perseguidas brutalmente. Bueno, aprovecharon esa situación para impulsar un proyecto político propio, que era el de la ocupación de un territorio que tiene toda esta importancia, ¿no? Lo geopolítico, lo económico, como forma de dominar a los países árabes. En el marco de que, en la década del 40-50, más o menos con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, también hubo un proceso de auge de las luchas anticoloniales en el norte de África, en los países árabes, donde al imperialismo le interesaba, si perdían las colonias directas, tener un espacio propio desde el cual poder impulsar no solo la represión, como lo hemos visto, sino el control político y económico de la zona. Entonces, hecha un poco esta aclaración, que no tiene que ver con una guerra de religiones, como nos quieren vender, uno por ahí tiene que pensar en lo que hizo el imperialismo británico con nuestro país. Nosotros sufrimos el expolio de una parte de nuestro territorio, las Islas Malvinas, ¿no?, a mano del Imperio Británico. El Imperio Británico fue el impulsor primero del Estado de Israel. Y tienen esta particularidad en común, nuestro país con Palestina. Sufrimos el robo de nuestro territorio a manos de gente que no es originaria de ahí, que tiene una excusa, ¿no es cierto?, o una validación en un texto bíblico para hacer la ocupación. Y ese para mí ya es un primer punto que nosotros tenemos que encontrar, digamos, de simpatía con el pueblo palestino, que a diferencia de los ocupantes o de los nativos que pudiera haber en su momento en las Islas Malvinas, que eran muy poquitos, que fueron exterminados con la ocupación británica, no hubo mayor resistencia. Pero los palestinos no tenían a dónde irse. Es decir, claro, los fueron empujando hacia el desierto, porque la Franja de Gaza tiene de un lado el mar y del otro lado el desierto, en una zona que ya es bastante árida. Y este proceso lleva 78 años. Ahora dio un salto de calidad a partir de esta acción armada de la resistencia palestina de tomar rehenes, que esto también hay muchísima información, sí, y por ahí les pido disculpas y por ahí acá los compañeros pueden aportar o interrumpirme, pero en las cárceles israelíes hay más de 10.000 prisioneros palestinos, muchos de ellos sin ningún tipo de causa judicial. Más de 400 niños que tienen tan corta edad como 8, 9, 10, 12 años, claro, meses, años encarcelados, torturados. Israel es un estado donde es legal la tortura, ¿no? Digo, para cuestionarse probablemente esto de es la única democracia de Medio Oriente. Es cierto que los países árabes en general están flojos de papeles en ese sentido, pero eso no justifica lo que ellos hacen contra la población nativa, que son en su mayoría palestinos, árabes. Ahora, también había población de religión judía, sí, y de otras religiones que convivían sin ningún... Siempre convivieron sin ningún inconveniente. Hasta la ocupación y el desplazamiento, lo que se conoce como Nakba, del año 47-48, ¿no? Y lo último, para darle lugar a alguien más, pero me parece que es importante que nosotros pensemos que lo que hoy está pasando en Palestina tranquilamente nos puede pasar a nosotros, porque somos un territorio que les puede resultar interesante hoy por recursos naturales o porque geopolíticamente estamos regalados. Les parezca interesante. Y es terrible que tengamos un gobierno nacional que apoye eso. Es terrible que haya gobiernos provinciales que negocien con el Estado de Israel, que hagan compra de armas, que hagan compra de sistemas de seguridad a compañías como Elbit, o que haya ya contratos que se están ejecutando de asesoramiento técnico para el control del agua, como es con la empresa israelí Mekorot. Esa nos suena quizá un poco más, pero fue uno de los primeros mecanismos que utilizaron para torturar, asediar y desplazar a la población. El control del agua en una zona que carece de agua potable, esta empresa les priva del uso del agua a los palestinos en favor de los ocupantes israelíes, que la mayoría son europeos, de origen europeo, desde el primer ministro, que es de origen ucraniano-polaco, el resto, digamos, ninguno puede decir, tengo 8 generaciones viviendo en este territorio, siempre vivimos acá. Bueno, han instalado este tipo de empresas acá en el país, el sionismo, que es esta corriente política de ultraderecha, muy similar en sus concepciones y en sus métodos al nazismo, está y tiene relaciones con nosotros y nosotros no tenemos que ser ajenos a esto. Justo te iba a preguntar eso, sobre cuál es la actitud de nuestro gobierno sobre este tema. Digamos, acá lo que hubo también hace poco, durante el gobierno de Milei, es un cambio en lo que es la política, digamos, de relaciones exteriores, ¿no? Con el tema de Palestina. Es de los pocos países, Argentina, que actualmente votó en contra del reconocimiento del Estado palestino. Bueno, esto obviamente Argentina tiene siempre históricamente, bueno, la tercera posición frente a este tipo de conflictos, de cuestiones, o en tal caso, la lógica sería apoyar al oprimido y no al opresor, ¿no? Que es, o lo deseable, pero bueno, estamos bastante lejos, cada vez más lejos. Y esto, bueno, es una novedad del gobierno actual, del gobierno de Milei, pero cabría también mencionar, ya que Ernesto mencionaba el tema de Mekorot, que por ejemplo, esta empresa, bueno, que es cómplice del apartheid en Palestina, en Gaza, no le puso la alfombra roja el gobierno actual, sino durante el gobierno anterior, ¿no? De Alberto Fernández, donde a través de Guado de Pedro se hizo un acuerdo fuerte para que las provincias argentinas, a través del Consejo Federal de Inversiones, contaran, vamos a decir, con el asesoramiento, ¿no? Vamos a poner el titular oficial y después lo desmenuzamos, ¿no? Pero bueno, con el asesoramiento de esta empresa estatal de aguas israelí, acusada internacionalmente por organismos de derechos humanos de colaborar con el apartheid, el sometimiento del pueblo palestino, ¿no? Donde les cierran la canilla de acuerdo a las necesidades del opresor, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante decirlo porque a veces vemos que en ciertas cuestiones, la grieta se cierra y finalmente la complicidad con el poder real, no distingue a veces partido, ¿no? Vos describías una situación de decir tras la sierra es como Gaza. Yo digo también que tenemos nuestros mapuches, por ejemplo, que están siendo desplazados sistemáticamente día tras día, todo el tiempo desde hace muchísimos años, y que paradójicamente en esta locura que suele aparecer en la mente de los Bullrich y los demás, hacer que aparezca un enemigo interno como la RAM, que nunca existió, vinculada con los turcos, vinculada con Chávez y con esas cosas que suelen hacer, que son medias graciosas. Tenemos con qué identificarnos y con qué ser empáticos en cuanto a Gaza, porque si cualquiera hijo de vecino mira un poco dos o tres imágenes de las noticias que salen y ve un bombardeo y ve un niño llorando en la calle, algo se te tiene que mover, loco, no puede pasar que no se te mueva nada adentro, ¿no? Perdón, con respecto a eso que comentabas, agrego una cosita más que no sé si es tan conocida. Hay una investigación de la BBC sobre cómo francotiradores de las FDI del Ejército de Israel targetean y disparan a niños en la cabeza, ajá, en la nuca y en el corazón. O sea, eso es clara intención de matarlos. Digo, porque uno dice, claro, sí, los niños quedan en medio de fuego cruzado, el bombardeo, y mueren. No solamente. No son efectos colaterales. Solamente. Entonces, esto es algo para mí gravísimo. Digo, o sea, si... Digamos, si nosotros, yo me preguntaría quién es el terrorista, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Porque nos venden toda esta idea de sí, de, digamos, como de que el terrorismo siempre está del lado de los árabes y toda esta idea, ¿no? Pero yo digo, bueno, finalmente el terrorismo es una acción, ¿qué es? Es este ataque indiscriminado contra población civil indefensa. O sea, este genocidio a cielo abierto que está teniendo lugar. La barbarie es difícil de describir. Claro. Es decir, cuesta encontrar palabras o imágenes que permitan al que no está al tanto hacerse una idea. Han lanzado tal cantidad de bombas similar a 6 bombas atómicas. Increíble. Es decir, los muertos que han sido contabilizados porque son los muertos que llegan a los hospitales o que mueren en los hospitales. Claro. Se habla de alrededor de 67.000 personas asesinadas en 2 años, del cual 83% son civiles. Claro. De esos civiles, el 50% son niños, mujeres, ancianos. Los últimos estudios, avalados por gente relacionada con la Organización de las Naciones Unidas, es decir, nadie podría sospecharlos de izquierdistas, ultras, no sé, algo. Están hablando de que en realidad ese número refleja solo el 10% de la realidad, porque después hay una cantidad enorme de cuerpos que han quedado debajo de las ruinas, los que se mueren de forma indirecta, porque, por ejemplo, han llegado al punto de destruir clínicas de fertilización. Sí. Y no es que fue un bombardeo por error. No. Los mismos soldados de las fuerzas de ocupación de Israel se hacen videos mostrando eso como una hazaña, algo de lo que sentirse orgulloso. Y lo terrible es que no es solo la política de un gobierno, sino que hay toda una sociedad atrás que avala eso. Positivamente ha empezado a haber un cambio al interior del Estado de Israel, donde una parte de la población cada vez mayor se enfrenta a su propio gobierno exigiendo el fin del genocidio. Y esperamos que efectivamente eso crezca, porque la movilización mundial también está creciendo. El calor, por ejemplo, de la flotilla Global Sumut que mencionabas. Queríamos ir específicamente ahí y que nos cuentes qué está pasando con la compañera Celeste Fierro, en fin. ¿Qué es lo que está pasando? Estaban viajando por el Mediterráneo, aproximadamente 50 barcos. Digo, para que la gente lo pueda visualizar, estamos hablando de 50 veleros. 50 barcos. 50 barcos menores, más de paseo que de otra cosa. Es decir, gente que dijo, bueno, me entran 10 cajas de arroz y 20 latas de fórmula de leche infantil, vamos. Y en algunos barcos iban 5 personas, 10 personas, 20 personas, creo que en el que más personas iban 35 personas. Ajá. Es decir, barcos pequeños de acción civil que están haciendo lo que no hacen los gobiernos, que es intentar detener la barbarie. Porque muy saludablemente ven que es una promesa para nosotros lo que está pasando ahí. Es decir, si esto, si se salen con la suya, más allá de lo que ya han hecho, ¿no es cierto? O sea, los que estamos en riesgo somos todos, porque el imperialismo, el colonialismo, ha encontrado una forma de resolver sus necesidades aplastándonos. Ah, eso seguro. Y no estamos dando cuenta, pero... Claro, y pensar que porque pasa lejos no nos podría pasar a nosotros es terrible. Entonces, bueno, la flotilla salió de Barcelona el 31 de agosto con el objetivo de llegar en 2 semanas más tardar. Bueno, sufrieron en el camino ataques en el puerto de Túnez, en mar abierto, en mar internacional, ataques por parte de drones de Israel, con artefactos incendiarios, con bombas de estruendo, bombas sonoras, intentando dañar o hacerlos desistir en la idea de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza. Fueron interceptados finalmente cuando estaban a punto de entrar en el mar territorial de Palestina. Algunos fueron incluso interceptados ya dentro de ese mar territorial, muy cerca de la costa. Ninguno de los que iba pudo llegar y lo que hizo el Estado de Israel fue secuestrarlos en alta mar, incautar los barcos, incautar la ayuda humanitaria y meter presos a 463 participantes, todos de la vida civil de distintos países, 44 o 45 naciones ahí representadas, donde había de todo, es decir, plomeros, maestros, carpinteros, la ex alcaldesa de la ciudad de Barcelona, diputados de Brasil, ex diputados y diputados de acá de Argentina, el caso de Celeste Fierro que mencionabas, que es legisladora electa en Buenos Aires, el compañero nuestro de Izquierda Socialista, Ezequiel Perezini, que ha sido legislador acá de la provincia de Córdoba, el diputado actual, Juan Carlos Giordano, gringo Giordano, formaron parte de la flotilla. Han empezado a liberar a algunos, liberaron 173 en Turquía antes de ayer. Ayer hicieron otra tanda de devolución y entre ayer a la tarde y hoy a la mañana estaban llegando españoles al Estado español, que han empezado a liberar sobre todo a los países o a las personas de nacionalidad de países europeos y a aquellos que tienen de alguna forma más peso. Claro. Nosotros acá estamos haciendo una campaña de firmas exigiendo que Cancillería y el país haga lo que tiene que hacer, defender a nuestros ciudadanos de un ataque de otro estado, porque los han secuestrado en aguas internacionales, iban con un objetivo humanitario, no había armas, no había... Claro. Sí, que perdón, incluso el tema de lo de aguas internacionales o no, si bien lo hicieron de esa forma ilegalmente, cuando vos llevas ayuda humanitaria, en verdad, por más que vos estés en aguas del país y lo que sea, te tienen que dejar pasar, digamos. Es como cuando va una ambulancia o un auto con un accidente, no te puede parar la policía y que llevas a un herido y que el herido se muera ahí porque tenías las luces apagadas, digamos. Es más o menos eso, ¿no? El criterio. Entonces, tal cual. También eso. Tal cual, está bueno el ejemplo. Entonces, bueno, siguen retenidos, presos. Los que ya han sido liberados están denunciando torturas por parte de los policías y el personal militar de Israel, incluido el ministro de Defensa, Ben-Gavir, que en una actitud de intentar humillarlos, los tenían maniatados de rodillas durante horas y horas, negándoles agua, comida, acceso a medicación. Los han metido en jaulas, los han hecho arrodillarse y gatear como si fuesen bebés. Los han hecho besar la bandera de Israel como actos de humillación con los cuales ellos creen que en algún punto nos pueden hacer... Claro, alguien va a desistir de eso. Claro, y en realidad lo único que están haciendo es demostrar que son los nazis del siglo XXI. Exactamente. Son los nazis del siglo XXI. Pero esa idea en la cabeza, como para cerrar, porque ya no tenemos mucho más tiempo, agradecemos que hayan venido también. El pueblo judío ha sufrido un holocausto, dijiste vos, obviamente sufrió un terrible holocausto. El pueblo judío de hoy está generando un terrible holocausto en Gaza, no hoy, sino no hace 2 años tampoco, sino hace muchísimo tiempo más. Sí. Eso no puede pasar. Si me permitiste, voy a interrumpir ahí. Sí. Yo, si bien no soy judío, sí voy a tomar lo que dicen los judíos por Palestina, que es una organización mundial a esta altura, que ellos dicen no en nuestro nombre y hacen una diferenciación muy importante. Sí, sí. Que es que el judaísmo es una religión, que ellos no reconocen al Estado de Israel como un Estado propio o necesario para la religión, claro. Y que lo que allí hay en realidad es un gobierno sionista o un proyecto político que es el de ocupación y ser punta de lanza del imperialismo, que no tiene nada que ver con la religión, que la religión es usada como una excusa totalmente para oprimir a otro pueblo. Por eso no son los judíos los que están haciendo esto, sino que son sionistas, es decir, es la ultraderecha que en nombre de una religión lo que hace también es exponer gravemente a los judíos del mundo a ataques antisemitas, porque muchas veces no se diferencia esto entre ser sionista y ser judío. No son los judíos, son los sionistas los que están cometiendo un genocidio. Y el aparato de propaganda también israelí obviamente busca que esto se confunda, ¿no?, en la opinión pública y demás, para finalmente utilizar lo que efectivamente fue un genocidio, el holocausto y demás, utilizarlo para parapetarse detrás de esa cuestión, usar la victimización, digamos, a partir de un hecho real para justificar todo tipo de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, por eso es lo que decía Ernesto, que y nosotros también como argentinos ahora estamos diciendo no en nuestro nombre, porque este gobierno está apoyando esto en nombre del pueblo argentino. Entonces nos sumamos también al no en nuestro nombre, más allá de que quienes estamos acá no somos de religión judía, pero si abrazamos también esa consigna, ¿sí? Sí, no a la criminalización de la protesta en todo el mundo, porque, digamos, se está buscando también eso, o sea, criminalizar a quienes protestan. Acá en la Argentina tenemos a la DAIA, en Buenos Aires, que se encarga sistemáticamente de perseguir y a todo aquel que se atreva a criticar, no al judaísmo, al sionismo, que son dos cosas muy diferentes. Totalmente, lo que hablábamos antes. Entonces, bueno, esto, ¿no? Acá tenemos muchos casos como Norman Brisky, que en su momento fue perseguido, fue denunciado, Alejandro Godard, que hace poco fue absuelto de varias acusaciones de la DAIA. O sea, digamos, es un ataque también a la libertad de expresión, ¿no? Porque, como decíamos antes, digamos, si hay alguien que es semita y podría quejarse de antisemitismo, son los palestinos, porque semita, claro, tiene que ver con el lugar de origen, el pueblo, la lengua, ¿sí? Entonces está todo tergiversado, es lo que se llama la hasbara, el arte de la mentira. El arte de la mentira. Perdón, y te robo, sí, dos minutitos más. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos hacer esta relación, profundizar en... ¿Por qué para nosotros es importante que exijamos la ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, militares, culturales, de todo tipo, deportivas, con el Estado de Israel y con las organizaciones y empresas que soportan o financian este genocidio? Uh-huh. Hay empresas que están haciendo negocio con eso, uh-huh, y que están, digo, vayan a buscar los reportes de Francesca Albanese, reportera especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, la descripción que ella hace del negocio que están haciendo cientos de multinacionales alrededor de esto, tiene que ser un aviso, una advertencia para nosotros de por qué es tan importante que echemos a estas empresas del país, cortemos relaciones con Israel como forma también de solidaridad efectiva con el pueblo palestino. Nos quedaríamos toda la mañana, pero tenemos, sí, otras, claro, notas también. Les agradecemos que vengan y que esta charla, fundamental para la audiencia, para nosotros mismos como radio también, para poder abordar y afrontar estas problemáticas y visibilizarlas al aire. Muchísimas gracias por venir. Gracias por recibirnos. Gracias por el tiempo. Gracias.